¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a ganar con tirar? Les apagó la fiesta, escoba con sal detrás de la puerta, pa' que no vuelvan. Sobreactuados, compran la fama, alquilan el barrio, falsifican la jerga. Son raperos pero no ejercen con delirio de influencer, todo lo quieren morder. No estoy a la orden, nunca es tarde para reconocer. Tenía que decirlo más allí, los tibios no se untan, siempre me toca a mí mucho. Carlos Antonio Vélez hablando mierda, mendigando odio en las redes. En mi cultura te aplauden por lo que eres, tienen la oportunidad de ser ustedes, pero no quieren. Con ese historial se sobregiraron, ya nadie te vuelve a fiar. México y Colombia, escribo con la pluma de un quetzal. Barras de oro me respaldan como al banco central. Tú que solo hablas de gastar, luego tu ego escribe cheques que tu talento no puede pagar. Creen que la mueven pero no somos iguales. Quieren jugar de nueve sin goles. Su estupidez a todo galope. Nuestro destino ser odiados por los mediocres, pero tienen menos códigos que un abaco. Quieren vivir de la película, son Paramount. Nosotros en lo nuestro concentrados, trabajamos en silencio y celebramos en privado. Somos los unos, el imperio de late. Y si ustedes puro humo, a los Elma y Patty. Saludos a los motherfucking killers que vienen para odiarnos en primera fila. México y Colombia por mira controlo. Todos tus álbumes son póstumos. Las comparaciones no son halagos, no. Yo solo hago himnos, escucho himnos. Las réplicas de Griselda me dañan el algoritmo. Son niños disparando con la boca. Gambeta, ácrata, ludópata, dueño de la pelota. Necesito tiempo y espacio, qué poeta. Tiempo para comprar y espacio en la maleta. Mi único interés por aprender inglés es por si alguna vez me encuentro aquella vez. Los imponderables de Colombia y Mex, no me tiren con estilos que yo inventé. No es moralismo, esto es como el graffiti. El rap es muralismo si no hay letras, ¿capiche? Tampoco es un disfraz, caricatura. Agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Ey yo, y pa' cerrar, la cereza del pastel. DJ Pantesa, dile a estos hijos de puta que chingados pasan. Let's go. Pagos en los barrios. Pagos en los barrios. Pagos en los barrios de Medellín. De Medellín.